Estamos en comunicación con Mónica Carabajal, ella es presidenta del club Mayú y vamos a charlar un ratito de la disciplina. Mónica, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Johnny y Daniel, ¿cómo están? Bien, te aclaro, no soy la presidenta del club. Ah, bueno, pero estás ahí en la... Si bien estoy en la comisión, la presidenta es Susana Díaz. Ah, es Susana la presidenta. Bueno, buenísima la aclaración entonces. Mónica, están a la espera de que la municipalidad les apruebe la donación de un terreno para construir la cancha propia. Contanos un poquito. Sí. En realidad hay muy buena predisposición desde la municipalidad para cedernos un terreno y bueno, estamos a la espera. Nosotros teníamos uno que nos había donado en comodato, La Rañaga, en el 2014, pero nos dio un terreno pegado a los piletones de obra sanitaria. Ajá. Y si bien el lugar no era feo, o sea, lo que pasa es que todo desolado, lo que hacíamos nos desaparecía al toque y bueno, y después estaban, no sé si la gente que construía o qué, y sacaba tierra de ahí, teníamos tremendos pozos y bueno, imposible hacer algo ahí, o sea, porque lo que hacíamos no, o sea, al otro día no lo encontrábamos. Sí. ¿Y la donación justamente de estos terrenos sería dentro del Parque Don Tomás? En lo posible le pedimos a Luciano. Ajá. Sí, aparte, o sea, porque nos vendría bien el hecho de que esté todo cerca como para poder utilizar en caso de hacer campeonatos grandes las canchas de la federación. Uh-huh. Y, o sea, acá se ha hecho hasta torneo internacional y muy muy buenos, así que, o sea, esa es la idea. Y la otra es para descomprimir también las canchas de la federación, que lo estamos usando todos los clubes, y la verdad que nosotros necesitamos más tiempo y más días para poder atender a todas las categorías. Mónica, buenas tardes. En caso de que esta idea prospere, la idea, por lo que tenemos entendido, sería hacer no una, sino dos canchas, sumados también a un salón de usos múltiples, una pileta y un albergue. ¿Es así? Sí, sí. El proyecto es muy ambicioso. Nosotros queremos hacer dos canchas reglamentarias con las medidas internacionales. Y bueno, también queremos hacer un Zoom, un salón de usos múltiples, un albergue el día de mañana que podamos, porque, o sea, sabemos que todo eso cuesta mucho y bueno, tenemos que trabajar mucho para hacer todo lo que queremos hacer, pero bueno, y también está la idea de ir sumando una pileta, un playón de básquet, un playón de softball 5, béisbol 5, que son actividades que por ahí se pueden hacer también en invierno y bueno, o sea, el día de mañana hacer colonias de vacaciones, hacer, en fin, como ideas tenemos muchas, es un gran proyecto y bueno, o sea, siempre hemos tenido muy buena, muchas ganas de trabajar y de hacer cosas. Hay una comisión que trabaja muy bien, hay un grupo de padres que acompaña siempre y bueno, y los jugadores que siempre están para laburar y para sumar y hacer cosas. Mónica, tiene mucha historia el Club Mayú. ¿Hace cuántos años que están trabajando? Y nuestro club cumple 19 años ya, cumplió. Ajá. 19 años. Y funcionó 2 años antes como escuelita. Nosotros empezamos con escuelita, con infantiles mixtos, y después al querer venir a la escuela jugadores mayores y eso, decidimos con María Acevedo, que actualmente es la secretaria del club, formar el club, fundar un club, como bien en regla, o sea, como corresponde, ¿no? Y bueno, tuvimos suerte, tuvimos apoyo, se sumaron varios padres a la comisión y ahí nació el Club Mayú. Hemos ido creciendo año a año. De hecho, nuestra institución es muy reconocida en todo el país, nuestros jugadores fuera del país también. Hemos ido creciendo en nivel, en competencia, y bueno, por suerte, siempre, o sea, se ve que algo estamos haciendo bien. Bueno, por ahí para los 20 años ya tienen el predio propio. Ojalá, sería una ayuda espectacular que necesitamos y agradeceríamos infinitamente a la municipalidad porque realmente lo necesitamos. ¿Está encaminado o falta un empujoncito para que esto? No, todo está encaminado. Ya le hemos llevado todo el proyecto a la municipalidad, hemos llevado las notas que corresponden. Nos han preguntado cómo vamos a hacer para llevar el proyecto a cabo, le hemos dicho por las maneras que tenemos pensado en cómo hacer todos los trabajos, la construcción, todo eso, y bueno, y ellos nos dijeron que sí, o sea, sí nos van a poner un plazo, nos dijeron, como para que hagamos, aunque sea una parte del proyecto que esté hecho, o sea, que claro. que no nos den un terreno y lo tengamos ahí de adorno, no, que me parece bárbaro, o sea, está perfecto, o sea, pero bueno, o sea, no, nosotros estamos esperando el terreno para empezar a trabajar y a hacer las cosas. ¿Y con cuántos jugadores y jugadoras cuenta hoy el club aproximadamente? En estos momentos tenemos alrededor de 90 jugadores, 150 socios y bueno, tenemos por suerte todas las categorías, desde los preinfantiles que empiezan con 6 años hasta tenemos un equipo de lento que son jugadores que tienen hasta más de 40 años. O sea, el softball es un deporte en el que puede jugar el pequeño, el grande, el gordo, el flaco, o sea, es un deporte que lo puede practicar cualquiera, o sea, se adapta a todas las edades y bueno, es muy familiar, eso es lo que tiene. El softball sin duda es uno de los deportes de más crecimiento en la provincia, obviamente tiene mucho que ver con el trabajo que han hecho ustedes desde Club Mayú. Vos principalmente también como cofundadora y sin duda el último campeonato mundial conseguido por Argentina con un pampeano como protagonista, ¿no? Sí, por suerte y para alegría de todos los fanáticos, somos los mejores del mundo en este momento, lo digo con mucho orgullo, con mucha humildad, y oro para americano también, así que... Claro. Sí, la idea es de ir teniendo, que sería lo ideal, ¿no? Que cada club tenga su cancha y pueda sumar más categorías y así ampliar los equipos y sumar más adeptos. Uh-huh. Esa es la idea de todos. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Mónica Carabajal, del Club Mayú, hablaba un poquito sobre el softball y...